placer. Si tú me dabas tu cariño, yo casi lo dejé perder. Perdona todas mis torpezas, ya no fallaré. No me pidas que me vaya de tu vida. Deja por favor devolverte lo que un día no te supe dar como tú lo merecías. Quédate hoy, te cuidaré como a mi vida. No me pidas que me vaya de tu vida. Piensa por favor antes de que lo decidas. Dejé perder. Perdona todas mis torpezas, ya no fallaré. No me pidas que me vaya de tu vida. Deja por favor devolverte lo que un día no te supe dar como tú lo merecías. Que desde hoy te cuidaré como a mi vida. No me pidas que me vaya de tu vida. Piensa por favor antes de que lo decidas. Yo te puedo dar todo lo que me pedías. Que desde hoy te cuidaré como a mi vida.